Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Siempre una canción. Las 11 en punto en la República Argentina. Estamos en vivo, claro, acompañándote en el centro de la provincia de Buenos Aires, con una temperatura ya que está rondando los 31 grados 3. En Necochea, en este momento, ya la temperatura está casi en 25 grados. Pero por ahí, ¿quién te dice? Nos lo cuenta el intendente de la ciudad de Necochea, el doctor Daniel Molina. Buen día, intendente. Un placer enorme tenerlo en el aire de la radio. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por llamar desde Saladillo, donde tenemos un gran amigo que es Carlos Gorosito. Ahí está. Intendente, la verdad un placer enorme tenerlo en el aire, porque bueno, el sábado estuvimos inaugurando allí, a través de FM Sur, la transmisión veraniega de la 106, que está en este momento en el aire en todas las playas de Necochea. Así que un gusto, un placer y el agradecimiento por compartir estos minutos con nosotros. Y queríamos preguntarle cómo se están preparando para esta temporada. Ya están preparados para la temporada, ¿verdad? Sí, tal cual, Carlos. Como le decía fuera de micrófono, ya estamos en temporada, ya estamos con todos los servicios de playa funcionando, con los mismos servicios que otros años y incrementados con muchas cosas nuevas que tenemos este año también, porque han venido continuando con la reconversión de todos los paradores de playa, de los viejos balnearios a los nuevos paradores, y la incorporación de tres paradores nuevos que tienen servicios de alta gama, con piletas, con gimnasios, spa y servicios gastronómicos, que de alguna forma le aportan también calidad. Claro, al turista y bueno, al usuario de los servicios centrales de la playa, ¿no? Seguro. Sin dejar de lado toda la amplitud que normalmente tienen las playas nuestras hacia el noreste o hacia el sur oeste. Sí, la zona. Decirlo en términos geográficos. La zona de las grutas, la zona de Médano Blanco, lugares fantásticos. Bueno, en Médano Blanco este año se inaugura un complejo termal muy grande. Claro. Un complejo termal, Médano Blanco, es un área de turismo rural, turismo de aventura. Claro. Turismo de aventura con médanos, con jeep. Y se ha mejorado mucho todo el camino costero, que son casi 40 kilómetros, hasta Médano Blanco, pasando por Balneario Los Ángeles. En fin, todas esas playas del sur, como decimos en Necochea, que en realidad son del oeste. El Balneario Los Ángeles realmente es un lugar mágico, ¿eh? Es un lugar muy especial, sí. Una pequeña bahía. Exacto. Con 5 o 6 casitas de techitos rojos ahí desperdigadas, es uno de esos lugares como para realmente descansar. Sí, exacto. Y para el norte, para el otro lado también viene creciendo mucho Bahía de los Vientos, también Costa Bonita, Arenas Verdes, que ya es Lobería, pero que está físicamente unido a Necochea. En fin, son distintas playas que vienen creciendo, que son opciones nuevas que van apareciendo en estos últimos 4 o 5 años para el turista y que, gracias en el caso, por ejemplo, de Balneario Los Ángeles, toman mucha más importancia porque ahora quedan de paso hacia las nuevas termas de Médano Blanco. Claro. Que esas termas se van a inaugurar en el transcurso de este verano, van a ser muy importantes, son las más grandes de la provincia, seguramente de las más grandes del país, con una tecnología muy moderna, con un aporte muy, muy importante, y que fueron construidas por el gremio de la UATRE. Doctor, ¿se va a poder llegar por el camino costero? Sí, se llega por el camino costero. Es fantástico. Es mucho mejor ese camino que el clásico, porque el clásico tiene algunos problemas hidráulicos y tiende a cortarse con las lluvias. Ajá. En cambio, este camino es mucho mejor y de más fácil mantenimiento. Ajá. ¿Y por qué no soñar? Algún día estará pavimentado también. Sería fantástico. Tal cual. Bueno, y hay novedades también como me contaba, ¿no? Los balnearios, vi uno el fin de semana que están terminando, prácticamente ya está listo, uno con pileta que va a ser fantástico. Sí, hoy día prácticamente todos tienen pileta. Ajá. En estos días estaban inaugurando dos balnearios, dos paradores son en realidad. Uno es Sahara, nombre Sahara, y el otro es la reconversión del nuevo Poseidón. Antes era Poseidón, ahora es el nuevo Poseidón, que en realidad son clubes de playa, donde se alquila, se ingresa en una membresía, digamos, y eso le da acceso a pileta, sauna, gastronomía, puede ser carpas o sombrillas con una tarjeta magnética. En fin, es un sistema de seguridad también, guardavidas, seguridad en las carpas y sombrillas, en fin, es una prestación interesante y que en términos generales Necochea no está cara. Hay un, nuestros estudios nos dan un 20% de incremento con respecto al año pasado, sumando todos los servicios, los gastronómicos, hotelería, paseos, en fin, transporte, comunicaciones, todo nos da alrededor de un 20%, lo cual dentro de todo está por debajo de la inflación, inclusive hasta yo diría que estamos por debajo de los otros balnearios de la costa. El desafío es, bueno, manteniendo costos económicos, brindar servicios de buena calidad. Claro. Que yo creo que hoy me animaría a decir que se está consiguiendo. También en Quequén, tenemos un par de nuevos paradores, muy lindos, muy agrestes, con buena gastronomía, con la ventaja de que Quequén es una zona de surf, de chicos surferos, con muy buenas olas, que hacen a la noche sus fogatas, sus guitarreadas, y realmente es muy, muy, muy bonito, muy pintoresco y con unos paradores de excelente calidad. Sí, no hay que dejar de conocer también ahí Puente Blanco, las cascadas, todo el río, el río viene también creciendo mucho. Bueno, para este año ya tenemos desarrollado todo el paraje de las cascadas. Las cascadas está a 20 minutos de Necochea y digamos de Necochea centro. Y realmente muy pintoresco todo el camino a lo largo del río, serpenteando el río. Y en las cascadas también está funcionando en este momento un parador gastronómico con balneario. Y está ahí la estación de piscicultura, donde tiramos truchas que se siembran en el río y en muchos ríos. Y los llevamos a prácticamente a casi todo Neuquén y parte de y La Pampa. Y también ponemos pejerreyes, alevinos de pejerreyes, que eso sí son para el río Quequén. Que son pejerreyes de agua dulce. Así que los pescaditos no se tienen que acercar mucho a la desembocadura del río, que tiene agua salada. Exactamente. Bueno, ahí está también, se puede, el que va por primera vez y por segunda vez también, nunca deja de sorprenderse con el puente colgante también, ¿no? Puente colgante, sí, tal cual, que este año entra en reparaciones. Después del verano, por supuesto. Pero después del verano se cierra el tránsito y entra en una reparación que va a durar un año. También está la otra de las cosas, ¿no? Yo cada vez que voy siempre me saco alguna foto y encuentro algo diferente cuando voy a la escollera, la postura del sol, la luna. Realmente de noche igual es fantástico. Estaba muy linda, todo, han hecho una gran pintura ahí en la escollera. Sí, efectivamente, ¿no? La escollera sur es un paseo costanero, se puede acceder caminando o en auto a todo el largo de la escollera sur, que son 1400 metros, y al fondo, justamente casi cerca de su extremo, cerca de la farola sur de la escollera, está ahí un mural, un gran mural, hecho hace un par de años, un hermoso mural de 200 metros de largo, que se ve, en realidad se ve estando ahí o se ve entrando por barco desde el mar. Prácticamente desde la costa casi no se puede ver. Es un hallazgo para el que llega caminando. Y la escollera, por supuesto, tiene su atractivo no solamente como paseo, sino también la pesca. Que la pesca, tanto desde la escollera, desde el puerto o embarcado, sigue siendo un atractivo muy importante, ¿no?, para todos los que lo practican. Exactamente, siguen todavía, bueno, supongo que sí, siempre, todos los años se caracteriza Necochea también por tener una gran cantidad de actividad a través del EMTUR. Bueno, ahí en la entrada, cuando uno llega, que está, desemboca en la entrada, está el EMTUR, y ahí uno se entera de todas las actividades que tiene Necochea. ¿Eso todavía sigue vigente, siguen con muchas actividades? Sí, tenemos muchas actividades. no solamente las actividades que se agregan durante el verano, en la temporada alta, claro, sino las actividades permanentes de todo el año. Uh-huh. Más allá de eso, tenemos todo un programa de figuras, de música, de teatro, para todo este verano especialmente, ya estamos en verano y ya están, hay distintos, yo tendría que tener acá, ahora que estoy pensando para poder dar esta información, tendría que tener el listado completo de las obras, porque me lo van a preguntar a lo largo de estos días, y claro, paso vergüenza si no las sé decir, pero lo que sí puedo decir es que no pasa un solo día de la semana que no tengamos como mínimo 3 o 4 obras de teatro de nivel nacional, y también música, por supuesto, también con artistas de nivel nacional, y tenemos las fiestas del verano, como ser el Festival del Niño, el Festival Infantil, claro, tenemos la fiesta de las colectividades, la fiesta de los pescadores, la fiesta del camión en Quequén. Ah, la fiesta del camión. Sí. Tenemos muchos amigos camioneros que escuchan la radio. La fiesta del camión, febrero, va a ser segunda quincena de febrero. Segunda quincena. Alrededor, yo diría, para que el amigo camionero vaya agendándolo, entre el 15 y 20 de enero, por ahí ya vamos a dar la información cuando la tenga exacta. Pero ya se viene realizando desde hace varios años, una muy linda fiesta, que incluye gastronomía, asados, competencias con camiones, desfile de modas, desfile de la elección de la reina de los camioneros, que suelen ser chicas un poco más pulposas que las que digamos, siguiendo el gusto del camionero. Es otro estándar. Es otro estándar. Bueno, es muy linda la fiesta del camionero, la recuperamos. Se había comenzado a hacer hace años, después por esas cosas se había dejado de hacer. Y bueno, tuvimos un grupo de gente entusiasta que se puso la fiesta al hombro y se viene llevando adelante ya desde hace unos años, así que bueno, el compromiso nuestro por supuesto es seguirla, porque además nos divierte mucho todas estas cosas, son lindas, nos divertimos porque son fiestas populares. Seguro. Intendente, por ahí mi memoria me falla, le pido que me ayude, el M-Tour, cuando uno, porque es clásico, uno entra en Necochea, entra por la Diagonal, dobla el YPF, dobla, esa es la 79, ¿verdad? Sí, efectivamente, esa es la avenida 79, al fondo de eso está el M-Tour. Está un centro de información turística del M-Tour. El M-Tour en realidad tiene las oficinas en el casino. Ah, en el casino. Pero el centro de información turística de la playa, el M-Tour lo tiene allí, donde usted dice, claro, Carlos, que es al fondo de la avenida 79, justo cuando cruza la avenida 2 frente a la playa. Exactamente. Antes que eso hay otros dos centros de información turística que se encuentra el turista. Ajá. Depende de dónde venga. Uh-huh. Pero si viene desde el centro de la provincia, supongamos que viene por la ruta 86, que exacto, viene de Juárez. Uh-huh. O por la ruta 227, que viene de Tandil y Lobería, o por la 55, que viene de Balcarce, por cualquiera de ellas desemboca en un centro de información turística que está puesto por una asociación de mujeres empresariales que está en la avenida 59 y la calle 46, que es una de las vías de entrada de Necochea. Claro, ahí sí hay una casita de troncos, claro, con la clásica de información turística. Sí. En la 59 es la arteria central del Centro Viejo. Exactamente. El área comercial ahí cerquita de la plaza. El área comercial y bancaria de Necochea. Y bancaria, exactamente. Intendente, no le queremos robar más tiempo, la verdad, un placer charlar con usted, tenerlo en el aire de la radio, y seguramente no va a faltar oportunidad de que volvamos a charlar, pero por las dudas igual le vamos a desear un muy buen y muy feliz verano y muy felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias para todos los amigos del Saladillo y todos los amigos que escuchan su radio. Muy felices fiestas a todos y, por supuesto, Necochea los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, intendente. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con el intendente de Necochea, con el intendente Daniel Molina. Realmente un placer charlar con el intendente de Necochea. Las 11:15 le vamos a mandar un saludo gigantesco después cuando lo vea personalmente. Las 11:15 nos vamos a la pausa. Exultante nos vamos a la pausa. Ya volvemos, dale. Presentó Norberto Javier, estilista.